¿Qué le sirve al hombre preocuparse? ¿De qué le sirve al hombre la desesperación? Si todas esas cosas que tanto nos superan, tenemos que dejarlas en las manos de Dios. Tenemos que confiar en Él y saber que y eso basta. Dios es, Dios es y eso basta. Que es tan inmenso su poder y es infinita su bondad, que nunca Él te dejará. Dios es, Dios es y eso basta. Para Él todo es posible. Francisco, nada puede perturbarte, dijo un día Clara, viendo su gran dolor. Hay cosas que ya no dependen solo de ti, y hay que dejar a Dios que haga su voluntad. Y desde entonces Francisco, por los caminos del mundo, se fue gritando y cantando. Dios es, Dios es y eso basta. Dios es, Dios es y eso basta. Que es tan inmenso su poder y es infinita su bondad, que nunca Él te dé. Dios es, Dios es y eso basta. Dios es, Dios es y eso basta. Es tan inmenso su poder y es infinita su bondad, que nunca Él te dejará. Para Él todo es posible.